Los beneficios de comer frutas. Existe una gran variedad de frutas, las cuales aportan gran cantidad de vitaminas, minerales y sustancias beneficiosas en nuestro organismo. Estos alimentos son la mejor opción saludable que puedes comer durante todo el día. Eso sí, debemos tener en cuenta que algunas frutas contienen mayor cantidad de carbohidratos que otras, pero no te debes preocupar por esto, ya que con el consumo moderado de estas se llega a tener el mismo aporte que los demás alimentos. ¿Te has puesto a pensar en que las frutas, vegetales y legumbres sobreviven a la intemperie recibiendo aire, lluvias y demás, enfrentándose a condiciones meteorológicas fuera de lo común? Pero todo ello es posible gracias a las sustancias protectoras y antioxidantes naturales que poseen estos alimentos. Esas mismas sustancias son las que nos protegen cuando consumimos el alimento. Es decir, nos beneficiamos absolutamente con todas esas vitaminas y nutrientes que la fruta posee. Llenamos de vida todo nuestro organismo. Y es por eso que hoy te vengo a contar cuáles son las ventajas de comer frutas. Aporta gran cantidad de agua, vitaminas, minerales y diferentes compuestos beneficiosos para el organismo. Por sus antioxidantes. Los antioxidantes son compuestos químicos que el cuerpo humano utiliza para eliminar sustancias químicas muy reactivas que producen la oxidación de las diferentes partes del cuerpo, alterándolo y provocando el envejecimiento prematuro. Es por esto que consumir fruta ayuda a que las células de la piel permanezca limpia, suave y radiante. Consumir a diario las frutas nos ayudan a prevenir distintas enfermedades, como problemas cardiovasculares, trastornos digestivos, algunos tipos de cáncer como el de estómago, pulmón, páncreas, próstata, enfermedades neurodegenerativas, como la pérdida de la memoria, además de colaborar en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad. Son dulces, sabrosas, tienen pocas calorías y prácticamente nada de grasas saturadas, aquellas que perjudican al organismo provocando la obstrucción de la sangre y podría llegar hasta un paro cardíaco. Por lo que las frutas son un buen aperitivo al pensar en algo dulce y además de cuidar tu cuerpo. Las frutas nos producen sensación de saciedad al contener fibra, así que evitarás estar picoteando otro tipo de snacks o alimentos poco saludables durante todo el día. Para explicarlo mejor, la fibra es la encargada de aportar con funciones importantes para la salud, como la sensación de saciedad al consumirla. Esto nos ayudará a mantener nuestro peso adecuado. En unos minutos regresamos para contarles acerca de los beneficios de la fibra en las frutas. Despliega las alas, reescríbele a tu cuerpo. sueñes hasta las tantas, que no seas la mitad de nadie ni de nada. Date muchos besos, hazte el amor con la persona que más amas. Eres la reina y el rey de todas tus esquinas. Bríndate otra copa por tus éxitos y fracasos. Asómate al borde del abismo, crea tu estilo, salta la norma. Valió la pena. Suéltate la melena, despeina la pena. Si eres el amor de tu vida, oye, valió la pena. Macaco, con el tema Valió la pena, continuamos con los beneficios de la fibra en nuestro cuerpo. Está relacionado con la flora intestinal, ya que la fibra no se puede descomponer fácilmente como otros alimentos. Además, ayuda a mantener unos correctos niveles de azúcar en la sangre, ya que retrasa y ralentiza su absorción. Una alimentación rica en fibra facilita y regula la evacuación y es importante saber que, en concreto, la fibra soluble ayuda a controlar los niveles de colesterol malo. ¿A qué llamamos fibra soluble? Pues son los alimentos que disuelven en agua, ayudando a regular el colesterol y la glucosa en la sangre. En este campo se encuentran las frutas cítricas, como la naranja, lima, manzanas y fresas. Mientras que la fibra insoluble es la encargada de estimular el aparato digestivo, previniendo el estreñimiento. En este campo se encuentran la harina de trigo integral, el salvado de trigo, los frutos secos, los frijoles y las verduras, como la coliflor, los frijoles verdes y las papas. Son buenas fuentes de fibra insoluble. Volvemos luego de este corte musical. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras sus ojos. Y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados. Y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas. Quiero que me trates suavemente. Te comportas regresamos luego de escuchar a Soda Stereo con el tema Trátame Suavemente. Para continuar con el aporte de las frutas en nuestro organismo, la vitamina que más abunda en las frutas es la C. Y lo que es importante de esta vitamina es que nuestro organismo no la sintetiza o elimina fácilmente. Por eso la alimentación debe proveerla. La cantidad de vitamina C en las frutas es muy variada, en las cuales podemos encontrar en los kiwis, fresas, frambuesas y cítricos, quienes gozan de este contenido. La vitamina C tiene un alto poder antioxidante, con lo que se convierte en protectora de los tejidos y células de nuestro organismo. La vitamina C debe reponerse día a día a través de alimentos, puesto que no se acumula en el organismo y su exceso es eliminado a través de la orina. También se destruye muy fácilmente por las altas temperaturas, la cocción, el aire y la luz. Por eso lo mejor es consumir frutas crudas para así asegurarnos la ingesta máxima de vitaminas. En este listado podemos anotar al kiwi, un excelente sustituto en el desayuno en vez del jugo de naranja, que es alto en proporción de fibra que ayuda como laxante. La uva, si bien tiene un alto porcentaje de azúcar natural, la vitamina C que aporta es más saciante que la naranja. La papaya es una fruta que en nuestro mercado la podemos encontrar todos los meses del año y también contiene vitamina C. Otras frutas que contienen gran cantidad de vitamina C son las fresas, melón, lima, piña, las más conocidas como la naranja, la toronja y la fruta que está de temporada, el delicioso y dulce mango. Volvemos luego de este corte musical. My heart is full and my doors open.

cuál es la mejor hora para tomar fruta? Pues lo normal es comer la fruta después de las comidas, dado que es una opción mucho más sana y natural que otros postres más elaborados que pueden llevar más azúcar. El problema de tomarla después de comer es que se pueden perder muchos de los nutrientes que pueden aportar, dado que estos se pierden en el proceso digestivo porque van junto con la comida. Además, la fruta puede incluso fermentarse porque el proceso digestivo se puede ralentizar precisamente por este motivo. Esta es la causa por la que algunas de las personas se sienten mal al comer fruta después del almuerzo o la merienda y prefieren comerla entre las comidas, con el estómago vacío o no tan lleno de comida. Entonces, puedes llegar a pensar que el mejor momento para comer la fruta es entre horas, cuando tu estómago está medio vacío, y así podrás evitar que la digestión se vuelva más lenta o que la fruta se fermente en el intestino con el resto de la comida. Pero también puedes tomarla a cualquier hora, dado que además de contener vitaminas y minerales, también tiene una fructosa, que es un tipo de glucosa, que tu organismo convierte en energía. Y si no eres capaz de consumir esa energía, puede llegar a acumularse en tu organismo y convertirse en grasa a la larga. Por eso es más conveniente tomarla en las horas centrales del día. Es muy bueno comenzar el día con fruta, incluyendo alguna pieza en tu desayuno, ya que es una estupenda forma de cargar pilas para toda la jornada. Pero también es muy saludable si la consumes a la mitad de la mañana y a media tarde. Durante la mañana tu metabolismo va más rápido y tu cuerpo conseguirá quemar antes las calorías que aporta y asimilar mejor la fructosa que contiene. Es recomendable tomar 3 piezas o raciones de fruta al día. Los principales organismos de la salud aconsejan comer abundante fruta y verdura para disfrutar de la salud, energía, longevidad y prevenir enfermedades. Aunque la verdura se puede acompañar con cualquier plato y a cualquier hora del día sin ningún problema, la fruta sí merece algunos consejos que debemos tener en cuenta para beneficiarnos de sus propiedades y evitar que nos cause problemas en el organismo. La fruta ha de comerse sola. La fruta es el alimento que más rápido se digiere por su alto contenido en agua. Si la consumimos combinada con otro alimento, sobre todo a los postres, permanecerá demasiado rato en el estómago, ya que los otros alimentos necesitan mayor tiempo de digestión. Todo ello hará que se fermente y se pudra. Procurar comer la fruta con un espacio de al menos una hora con respecto a la ingesta de cualquier otro alimento. Si vamos a consumir fruta corriente del supermercado, mejor pelarla, aún a riesgo de perder nutrientes porque la mayoría de productos químicos con los que ha sido tratada se quedarán en la piel y parte penetrará al interior. Pero si consumimos fruta ecológica, es mejor no quitar la piel, ya que esta lleva la mayor parte de las vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Existen 5 frutas que no deben de faltar en tu dieta. El plátano es un alimento de gran valor nutritivo, que contiene baja cantidad de sodio. Es beneficioso para quienes padecen de la hipertensión o exceso de colesterol. Contiene magnesio, zinc, ácido fólico y vitaminas A y C. Es un alimento que nos ayuda a obtener mejores resultados en los entrenamientos, ya que nos aporta energía de rápida y fácil asimilación. Destaca por su contenido en potasio que previene los calambres musculares y regula los niveles de líquido del organismo. La manzana aporta hidratos de carbono, fundamentalmente fructosa y sacarosa. Son diuréticas y nos ayudan a eliminar toxinas. Contiene pectina, fibra soluble que proporciona propiedades saciantes. La fresa es la fruta con mayor capacidad antioxidante, no solo por la presencia de antocianinas, sino también por su alto contenido en vitamina C. Contiene gran cantidad de antioxidantes, tiene un índice glucémico bajo Por este motivo, ayuda a controlar el nivel de azúcar en la sangre. Su consumo es beneficioso para la vista, la piel, oídos y aparato respiratorio. También es recomendable durante la menopausia, ya que ayuda a reducir los sofocos y los síntomas de esta. La naranja, el nutriente más conocido de la naranja, es la elevada cantidad de vitamina C. Contiene también cantidades apreciables del ácido fólico, minerales y fibra, pectinas que se relacionan con la disminución del colesterol, así como el desarrollo de la flora intestinal. Y por último, la piña, alimento de gran valor nutritivo. Contiene enzimas digestivas que permiten digerir mejor las proteínas. Protege a nuestro organismo de los radicales libres, los que ayudan a mejorar la digestión y aumentar la energía metabólica. Además, contiene alta cantidad de vitamina A. Daniela Reynoso en un aporte especial para La Rayuela.